Entonces, mientras bueno, esperan el autobús. Bueno, o mientras no esperan el autobús. No, están en el parque. Están en el parque. Es en el parque, sí. Vale, es, vale. Parece una parada de autobús. A lo que más se me puede parecer. Sí. Entonces, el hecho de que la lectura haya sido un símbolo de paz, de reconquista de la calle, de los espacios públicos, de la gente diciendo, bueno, necesitamos que esta violencia pare y necesitamos sentirnos seguros, me parece increíble, ¿no? Uh-huh. Que entonces, desde que se inició esto, ese proceso, al mismo tiempo, obviamente, hay unas desigualdades sociales y educativas muy grandes, y la lectura es como la bandera, aquello que nos permite imaginar un país diferente. En la librería solemos tener talleres para niños de todas las edades. Ofrecemos también talleres para jóvenes, pero lo cierto es que nos cuesta mucho conseguir grupo, entre otras cosas porque ellos están a otra cosa. Y aunque tengan interés en eso, tienen una vida tan llena de actividades que nos cuesta mucho que encuentren un momento donde juntarlos. Ahora sí que hay un grupo de teatro para jóvenes, por ejemplo, que ensaya los viernes. Que ensayan ahí en la librería. Sí, se juntan ahí. Y luego tenemos muchas actividades para adultos, talleres de escritura, hay un club de lectura, talleres para ilustradores, hacemos tutorías de proyectos también de libros ilustrados. Pues bueno, actividades hay un montón. Y luego están las exposiciones que tenemos 4 o 5 al año. Ay, que se me olvidó, los cursos de formación de profesorado y las charlas para padres y madres para entender cómo es el proceso de acompañar a los niños en cada una de las etapas lectoras, y sobre todo para aprender a respetar el ritmo de cada uno, porque vivimos en una sociedad que, aparte de no valorar excesivamente la cultura, está obsesionada con el aprendizaje precoz, que no sé por qué nos ha dado a todos esta paranoia de que por aprender las cosas antes las aprendemos mejor, cuando muchas veces los problemas vienen de intentar aprender a leer antes de tiempo. El bosque de la maga colibrí está en Rufo Rendueles 9, básicamente entre las escaleras 9 y 10, ahí en el muro. Y si quieres ver toda la oferta, conocer al equipo y demás, tienes la web elbosquedelamagacolibrí.es. En otra zona de la ciudad, en Casimiro Velasco 12, está La Buena Letra. Rafa Gutiérrez Testón vino a Autofoto en el programa 69 y nos habló del origen de la librería, incluso con la fecha exacta de apertura, de cuál era su proyecto, de los nombres alternativos que barajó para su negocio o de cómo funciona el Club de Lectura de La Buena Letra. Pues mira, yo siempre recuerdo muy bien la fecha de apertura de la librería, fue 15 de junio de 2009, y yo que lo recuerdo bien porque el 15 de junio de 2008 fue el penúltimo ascenso del Sporting, que yo creo fue el último momento de felicidad colectiva en esta ciudad, y justo un año después yo abría la librería. El proyecto de librería lo tenía desde hacía bastante tiempo. Me faltaba el impulso y después me surgió un local. Yo siempre cuento la misma historia, tenía la oportunidad de tener un local en el sitio que quería, con las características que quería. Era una persona que conocía, la que tuvo que dejarlo por circunstancias personales, tuvo que dejar ese local. Ajá. La propietaria estaba de acuerdo y me decidí. Probablemente si ese local no hubiera estado disponible, hubiera tardado más en abrir la librería también. Yo tengo un novelista, bueno, hay varios, ¿no? Pero uno de los novelistas que a mí de cabecera, que tuve la oportunidad además de conocer y de hablar con él, era Rafael Chirbes. Mi novela favorita de Rafael Chirbes es Crematorio, pero no veía un nombre muy apropiado para una librería lo de Crematorio. Y entonces La Buena Letra, que es una novela que me gusta mucho, es una de esas pequeñas historias que tiene la literatura española que es maravillosa, me parecía que era un nombre que encajaba muy bien. Barajaba también otro nombre, que era el de Giraluna, porque me gustaba esa canción de Aute también, lo de Giraluna. Sí. Lo que pasa es que después ahí ya me dejé aconsejar también, porque me decían que Giraluna igual era... designaba casi literatura infantil exclusivamente. Vale. Igual se iba a asociar más. Vale. Entonces, bueno, entre Giraluna y La Buena Letra hicimos ahí entre familiares, amigos, que gustaba más, y nos decidimos por La Buena Letra. Y después, bueno, se lo comenté a Rafael Chirbes. Yo guardo como era un paño unos cuantos correos que nos intercambiamos, Rafael Chirbes y yo. Él estaba en ese momento, acababa de escribir Crematorio, y se lo conté. Le envié un correo. Él además vivía en un pueblo donde no tenía conexión a internet, le envié un correo electrónico y ya me decían en la editorial, va a tardar en contestarte. Y claro, efectivamente, porque él de vez en cuando bajaba un ciber, veía mensajes, contestaba y me contestó, me envió y desde entonces nos intercambiamos varios correos y después yo creo que fue hace 4 años cuando le vinieron a dar un premio a Oviedo y él insistió mucho en conocerme y pasé un día casi en Oviedo con él y fue una experiencia maravillosa. Colores de la buena letra de la edición de Anagrama en bolsillo o compacto Anagrama es el color que tiene la librería por dentro. Es un marrón muy especial, que es como es la librería por dentro, es con ese color. Mira, yo tengo un rincón que, bueno, aparte de la sección infantil, que me gusta y me dejo aconsejar, sobre todo mucho por los que saben, pero yo tengo una parte que se llama la buena letra. Y ahí son las lecturas que a mí me gustan. Y eso ya es algo puramente personal. Ahí está pues lo que le gusta al librero, que no necesariamente es lo que más recomiendo, porque yo también entiendo que los gustos de los lectores, una de las características que tienes que tener en una librería es que, bueno, tú puedes tener tus propios gustos, pero tienes que adecuarte a los de las personas que entran y no todos tienen el mismo. Entonces yo tengo ese rinconcito donde tengo esas novelas que a mí me gustan mucho y que recomiendo. Una de las cosas que quería era que la librería fuera un espacio de encuentro. Mira, yo ahí, pero esto es una reivindicación personal, pero que yo creo que hago extensible a todos los libreros que puedan hacerlo porque tengan espacio y tengan los medios adecuados. Las librerías tenemos una ventaja con el resto de comercios, que es que tenemos un IVA súper reducido. El IVA del libro es del 4%. El precio del libro está regulado en el sentido de que los libreros, nadie compite con nosotros en cuanto a precio. El precio cuesta lo mismo en un centro comercial que en nuestra librería, que en Amazon. Hay incluso un descuento máximo aplicado. Quiero decir que aunque la situación esté mal, las librerías, afortunadamente y de momento, tenemos una serie de protección porque se entiende que somos un negocio diferente. No somos un negocio que única y exclusivamente se dedica a vender libros. Entonces yo creo que tenemos también una responsabilidad y que no podemos hacer que nuestro negocio sea única y exclusivamente algo de vender un bien comercial, ¿no? Tenemos que hacer otras cosas. Y una librería tiene que ser el lugar de encuentro y el lugar de presentaciones, de actividades. Nosotros somos también un club de lectura, y digo nosotros porque yo participo en el club de lectura como uno más, somos un club de lectura bastante anárquico. Nosotros solo tenemos ni siquiera normas, porque norma no hay ninguna. Nos reunimos el último martes de cada mes con una lectura propuesta. No hay que pagar, por supuesto, ninguna cuota. No tienes que dar ninguna explicación, tanto si vas como si no vas. Tenemos un grupo que suele oscilar entre las 15 y las 25 personas, por ahí. Final de curso, hablo de junio, es nuestra última reunión, porque julio y agosto paramos. Elegimos la lectura que más nos haya gustado. El año pasado la lectura favorita fue Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexieva, que había ganado el Premio Nobel de Literatura. Y somos tan osados que hasta le enviamos una carta a Lumen, a su editorial, diciendo que había ganado el premio de la buena letra. Entonces, el club de lectura es charlar sobre un libro. A partir de ahí pueden surgir conversaciones de todo tipo, porque eso es lo que hacemos al final. Silvia Cosío es una habitual del programa, ha estado con Laura Fiader presentando Will Scarlet No Era Dios, ha estado hablándonos de la revista digital El Soma y en el programa 43 estuvo como editora. Silvia está al frente de Suburbia Ediciones y esto es lo que nos contó. Fue en el 2007, creo que esto empezó en una cena a base de chistes y quejas varias entre escritores en asturiano y escritoras, de que faltaba, a ver, es que tampoco quiero decir cosas que luego parece que me estoy dando como superpisto y mucha importancia, pero nos daba la sensación de que lo que se editaba en asturiano tenía cierta cadencia hacia la Asturias rural, y entonces yo me relacionaba con escritores, claro, de aquella éramos jóvenes, ahora ya no lo somos. Entonces, más urbanos, teníamos tatuajes, nos gustaba la música rock. Es decir, estas cosas que cuando tienes cierta edad pues te parece muy guay. Entonces queríamos una editorial que editara cosas pues un poco más urbanas y una poesía un poco menos tradicional, menos de yo me acuerdo de mi abuelo y de la aldea. Porque dices, yo por ejemplo tenía amigos y empezando por mí misma que ni teníamos abuelos que habían vivido nunca en una aldea. Entonces, defendiendo la oficialidad del asturiano, defendiendo que Asturias es un país bilingüe, que es necesario defender que exista una literatura, que la tenemos muy importante, y una tradición literaria en asturiano muy, muy importante, queríamos que eso,

complicados, o sea, emocionalmente hay subidas y bajadas. Y tiene una de estas grandes ventajas que tienen los grandes escritores y las grandes escritoras, y es que aunque habla de pulsiones y de vivencias personales, sí, el lector y la lectora los convierte en algo propio, y eso es muy complicado. Recuerda a todas las mujeres del bar de Montmartre donde tomaba café. Y ahora que lo cuenta, por enésima vez, vuelve a jugar conmigo al vulgar atormentado que nunca ha renegado de su estrella. Esa, la mala, la que le ha acompañado siempre hasta esta tarde. Hasta esta misma tarde en que la bata de andar por casa ha descubierto su carne suave de animal desorientado. Con la piel me ha contado que tiene miedo del invierno y me ha ofrecido su dolor, sin ataduras. Y yo respiro aire que él antes ya ha exhalado, aire que no es mío, aire que él ha usado, aire que guardo en los pulmones, aire viciado de ídolo de barro. Estamos escuchando resúmenes breves de los programas en los que hemos hablado de literatura en Autofoto. Si alguno te llama la atención y quieres escucharlo entero, puedes ir a radiocrash.net o a nuestro canal de iVoox y allí tienes todos los programas. La siguiente autora que pasó por aquí fue Carlota Suárez con Tinta, una muerte inexplicable. Esto nos contaba Carlota en el programa 75 con la colaboración de Laura Fiader. Tinta es una novela de misterio, que no una novela negra. Eso siempre lo dejo muy claro, porque si no puede decepcionar un poco. Bien, tacho la siguiente pregunta, que es una novela negra? Ya la tacho. Es una novela de misterio porque no hay un policía, y no es una novela negra porque no hay el típico policía, el típico Dick Tracy con la pistola y así la gabardina y el cuello levantado. Pero sí que es una novela de misterio porque era el recurso que utilicé para contar mi historia. Y en realidad Tinta es una novela que transcurre, una historia que transcurre en Gijón, principalmente durante la última semana de un febrero bisiesto, y lo cuentan tres personajes principales desde su propio punto de vista. Está escrita en presente, con lo cual me tuve que meter en la piel de los personajes, y mi intención es que cada uno de esos personajes de la novela lleve de la mano al lector hasta llegar al desenlace. Sofía de Castro es tremenda. Laura me reñiría seguramente porque no logro empatizar con esta fémina, no riño, Laura. No riño nunca. No lo logro, y mira que lo intentaba, la metí en unas situaciones tremendas, porque es que es muy difícil empatizar con Sofía de Castro. Iba a decir, con esta elementa, es que tremendo, es egocéntrica, es pija repija, sí. Es que no hay otra manera de describirla, es frívola. Es que es muy egoísta, y luego bueno, tiene a su amiga Valeria, que la verdad es que es una sufridora tremenda y que la compensa un poco y la controla. Soledad es infeliz, de momento, espero que encuentre la felicidad algún día, porque ella quiere contentar a todo el mundo, ella vive según le marcan, entonces ella es médica porque su padre era médico, y entonces, bueno, no quería disgustar a nadie en su casa, y entonces, pues, se hizo médica. Nunca, en realidad, ella quería ser periodista, quería escribir, le sale la tinta por los poros, y le encantan las buenas historias, pero no se atrevió a dar ese paso. Sigue las baldosas amarillas, va por el camino fácil, de hecho, a ella le gustan las chicas, pero en casa tampoco lo dice, porque, claro, no se debe, sí, sobre todo en su familia, que es una familia un poco, bueno, pues que no lo entienden muy bien, ¿no? Priorizan pues lo que hay de puertas para afuera, lo que dirá la gente y ese tipo de cosas. Entonces Soledad pues tiene que guardarse para ella, pues desde su condición sexual hasta cómo vive su vida en general. Bruno Soler. Bruno es un escritor de éxito que desde pequeño pasó por todos los terapeutas, todos los psicólogos y todos los psiquiatras, al final habidos y por haber. Le diagnosticaron un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y no está muy claro que el tío sea un TOC, pero se comporta como tal. Sí. Entonces, bueno, pues fue muy difícil meterme en la piel de Bruno, porque el libro está escrito en primera persona y en presente, pero me encantó, me lo pasé genial. Es un tío muy lógico, gestiona sus sentimientos estupendamente, porque piensa que, o sea, tiene como un equilibrio entre la parte oscura y la parte racional, que él controla perfectamente, hasta que se descontrola. las líneas temporales fueron muy complicadas. Tuve que hacerlas en una pizarra. Bueno, mi casa era una locura ese año, porque eran todo post-it, líneas temporales, tal. Se escoge el nombre de los personajes, porque para mí es un problemón siempre. Pero terrible. O sea, no te puedes imaginar en los relatos cortos lo que sufro y lo que puedo cambiar de nombre a las personas. O sea, no te puedes imaginar. ¿Por qué? ¿Porque lo desarrollas y luego no te encaja el nombre o qué? Porque me rechinan la mitad de las veces. O sea, me pueden parecer en algún momento como... Dices tú, guau, este nombre, yo qué sé y tal. Y luego te rechina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi opinión, no hay nada peor que lo pretencioso y lo hortera. Todo junto, que hay muchos nombres que son muy pretenciosos y horteras, cuando los metes en un conjunto, pues luego desvirtúan el resto, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho del proceso creativo el tema de los nombres de los personajes por el tema significante-significado y también por todo el contenido y también... por cómo la autora, en este caso Carlota, se narra en cada personaje y el relato de cada uno, y todo eso va pues íntimamente imbricado a los nombres, ¿no? de ellos. ¿Tú eso cómo lo abordas? Tell me, cuéntame. Bueno, no siempre lo abordo de la misma... Bueno, normalmente yo soy muy cuadriculada, Laura. Igual un poco demasiado ahí y soy un poco Bruno, a lo mejor. Entonces yo lo que hago es, busco en qué año nació, les hago una biografía a cada uno, sin nombre, biografías anónimas, la pija. La médica, el escritor, por ejemplo. Entonces cojo y busco, pongo calculo la edad que quiero que tengan en cada momento de la novela, porque claro, hay algún flashback que habla de la niñez, sí. Y tal. Entonces lo que hago es que cuando tengo la biografía y sé cuándo nacieron y tal, busco dónde nacieron, porque también cada uno nació en un sitio, busco dónde nacieron los apellidos más habituales y en esos años los nombres que se pusieron más a los niños o a las niñas. Y parece una tontería, pero es importante porque luego hace creíble la historia. Claro. La hace creíble porque puede ser real, porque un Bruno de 40 años en el 70 y no sé, en el 77 no es lo mismo que un Bruno de 40 en 2012. Claro. Entonces, me parece que eso es importante. Y luego, claro, también me permito ciertas licencias. Por ejemplo, Sofía... Ay, no sé. Bueno, sí. Venga. Me encanta este momento. Sí, tensión. Yo tenía. Está Javi tensionado. Carlota también está tensionada. Yo de pequeña, tú sabes la típica niña que siempre te dicen, es que es genial, es que Carlota, tú mira, pero si es que nunca se mancha de barro, si es que mira cómo tienes el vestido, pero si es que llevaba una... Bueno, por favor, si es que se ponía los lacitos rosa en lugar de los cordones, verídico, se los ponía... Íbamos a las cuevas de Valporquero en León, que están llenas de barro, y os prometo que salían los lacitos rosa tremendos. Yo iba con unas chirucas, unos carapijos de aquellos, ¿os acordáis? Sí. Y iba de barro desde la frente hasta los pies. Claro, claro. No lo entendía. Entonces, Sofía. Ah, mira. Hay genealogía. Pero que conste que me documenté y encajaba con la con uno de los nombres más utilizados. Sí. Y no nos salimos de la novela porque Laura Castañón también vino a Radio Class a hablar de su libro La noche que no paró de llover. Es otra obra ambientada en Gijón y hablamos con ella en el programa 81. Pues bueno, es una historia, es una novela que cuenta la historia de Valeria Santa Clara. Valeria Santa Clara es una octogenaria solitaria que no tiene familia, que no tiene amigos y que pertenece de alguna forma a la burguesía gijonesa y que un buen día... Ella está viviendo en una residencia a las afueras de Gijón, bueno, concretamente en Candás, aunque en ningún momento se diga que es en Candás, y todos los martes viene a Gijón y todos los martes va a una peluquería y cuando sale de la peluquería pasa camino de la Plaza San Miguel, en la zona de la Plaza San Miguel, pasa por delante de la que fue su casa y un buen día en ese portal que es el de su casa ve que hay una plaquita que dice que se ha instalado ahí una psicóloga y eso es una señal, le parece una señal del destino y como ella tiene en su poder un sobre desde hace 18 años, un sobre que no ha tenido el valor de abrir porque por la parte de fuera del sobre alguien ha escrito, bueno, concretamente su hermana ha escrito, eso lo podemos decir, su hermana ha escrito solamente para Valeria el perdón. Entonces ella intuye qué es lo que hay ahí dentro

el programa, como me dijo cuando le comenté la idea, debe ser de lo poco que no ha hecho todavía en el bar, así que el próximo miércoles a partir de las 8 de la tarde habrá radio en directo desde Triskel. Va a estar el equipo completo, bueno, casi el completo, porque Eduardo no llega a tiempo para la cita, sabes que vive en Estocolmo. Casualmente, cosas de los vuelos y estas cosas, llega al día siguiente a España, pero bueno, intentaremos que entre, aunque sea virtualmente. Sí que estará presente Laura Fiader, Carlos Cuenco, Gabriel Menéndez, Lilian Suárez. Va a haber música en directo, estarán Sil y Gemma Fernández con Del Agua, estarán Guzmán y Gustavo de Blues and Decker con su dúo, y Envolados, Andrés López y Quique Planells. Tendremos también la colaboración de La Noche Más Larga, aunque no van a estar presentes, algo organizarán. Tenemos también una invitada sorpresa, pero como viene de lejos, por si acaso la cosa se fastidia al final, no te voy a decir quién es. Solo te recuerdo, miércoles 13 de diciembre a las 8 de la tarde en el Café Triskel de Gijón. Si quieres ver cómo hacemos el programa en directo, pretendemos que se convierta en un homenaje a la radio. Y estás, por supuesto, invitadísima, invitadísimo a acompañarnos. Aquí se acaba el programa 99, el siguiente será el 100, el próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash, pero esta vez en el Triskel. ¡Chao! With love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The ocean will take the old wives away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love. Sincere force. Love is a light for those who give and receive it, 'cause it makes people attract.